Aquí estamos de regreso, de vuelta, la última hora de mi programación musical. Bienvenidos a los que acaban de llegar. Fueron 4 horas fantásticas de clásicos en español, en inglés. Ha pasado de todo. Desde ya estoy haciendo una lista con lo que no alcancé a pasarles ahora. Lo dejo pendiente para dentro de 8 días. Espero estar aquí el próximo sábado. Por ahora, pues para esta hora tengo canciones de Maroon 5, viene Men at Work, vienen Desacados, algo de Fonseca que un oyente me está pidiendo hace rato desde otra ciudad, no está en Bogotá. Viene música de Bangles de la década de los 90, viene Vilma Palme Vampiros, si alcanzo algo de Alanis Morissette, una canción que me encanta llamada You Learned, y antes, bueno, arrancamos esta hora con Aerosmith del álbum Get a Grip de 1993, una de mis canciones favoritas, un gran video para recordar, esto se llama Crazy. Yeah, baby. You know, you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull, seems like we're making up more than we're making love. It always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad looks good. Sends a man right to his grave. I go La FM. La radio de los clásicos. Another One Bites the Dust, un clásico de esos que siempre vale la pena oír de nuevo en la radio. Esta es la FM, la radio de los clásicos, que ahora sigue con los Rodríguez sin documentos. Qué buen comienzo, ¿no? Arranca como bajito, bajito, va subiendo y ahí vamos. Tiempo que tuvimos.

Alex Syntek y Mis Impulsos Sobre Ti. Es la música de la FM, la radio de los clásicos, que ahora sigue con Maroon 5 y esta canción que me encanta llamada Maps. En camino, la banda australiana Men at Work con Who Can It Be Now. I miss the taste of the sweet life. I miss the conversation. I'm searching for a song tonight. I'm changing all of the stations. To think that we had it all. We drew a map to a better place. But on that road I'm circling fall. Oh baby, why did you run away? I was there for you in your darkest times. I was there for you in your darkest night. But I wonder where we are. When I was down on my knees. And you said that childhood friend. Here they come, those feelings again. Who can it be? man come to take me away? Why do they follow me? It's not the future that I can see, it's just my fantasy. FM, la radio de los clásicos. Yo soy Montoya, voy a estar aquí unos minutos más. Estaba aquí haciendo cuentas de las canciones que hemos oído. Para el oyente que me está preguntando, la hora anterior puse una canción, me están preguntando, claro, es Your Woman de White Town. Sí, es que hace rato quedé contestarle a un oyente en Instagram, pero se me había olvidado. Qué pena, perdón, ojalá esté todavía por ahí oyendo la FM, que sea de esos oyentes que difícilmente se despegan sin importar lo que estén haciendo. Vamos con más canciones, esto es de Destacados, Bikini a Lunares Amarillos, todo un clásico para recordar, y viene la canción sota de Fonseca llamada Paraíso. Bikini a lunares amarillos, diminuto, justo, justo, que todo dejaba. Estaba solo y tranquilo en la playa, cuando de pronto yo la vi pasar. Era una chica de curvas tan grandes, que de una vez no la pude abarcar. Un, dos, tres, ¡qué pedazo de mujer! Era un bikini a lunares amarillo, diminuto, justo, justo, que todo dejaba mostrar. Justo, que nadie podía ignorar. Me levanté para ir a avanzarla, y su bikini se hundió en el mar. Quise seguirla y en ese momento me acordé que no sabía nadar. Un, dos, tres, anímate de una vez. Era un bikini a lunares amarillo, diminuto, justo, que todo dejaba mostrar. Bikini a lunares amarillo, diminuto, justo, justo, que nadie podía ignorar. Yo no podía esperarla en la orilla, y me mandé decidido a la mar. Me dio un calambre que casi me ahogó, y el guardavidas me vino a sacar. Y al reaccionar, ella estaba a mi lado. Entonces pude invitarla a bailar. Se sonrió y me dijo, no puedo, acá mi novio te lo va a explicar. Un, dos, tres, ¿qué esperas para correr? Era un fortuno, corpulento, tipo Rambo Schwarzenegger, el muchacho, y estaba con ella en el mar. Era un fortuno, corpulento, tipo Rambo Schwarzenegger, ese tipo que nunca podré olvidar. Thank you. FM. Cuando tú vas, yo vengo de allí. La radio de los clásicos. Yo te sigo si me dejas, todo vale. Maybe it's better to let go. ¿Para dónde se fue tu amor? De haber sabido que en las buenas saltarías sin pensar de este vagón. Si caminamos en la mala, yo olvidé pegarte el corazón. Fue mi error. Acuérdate, acuérdate que fuimos uno y caminamos en la misma dirección. Ya no me dejes solo en este mundo, por favor. Y el paraíso sabe amargo sin tu amor. En la misma dirección. Ya no me dejes solo en este mundo, por favor. Que el paraíso sabe amargo sin tu amor. Nena, que te adueñaste de mi vida entera. De dos colores son tus ojos, nena. Yo llevo el miedo a que la viene adentro, aunque tú no entiendas de eso, nena. Que te adueñaste de mi vida entera. De dos colores son tus ojos, nena. Yo llevo el miedo acá bien adentro, aunque tú no entiendas de eso, nena. En la misma dirección. Ya no me dejes solo en este mundo, por favor. Que el paraíso sabe amargo sin tu amor. Nena, que te adueñaste de mi vida entera. De los colores son tus ojos, nena. Yo llevo el miedo acá bien adentro, aunque tú no entiendas eso, nena. Que te adueñaste de mi vida entera. De los colores son tus ojos. Son tus ojos, nena. Yo llevo el miedo acá bien adentro, aunque tú no entiendas de eso, candela. Que te olvidaste de mi vida entera. De los colores son tus ojos, nena. Yo llevo el miedo acá bien adentro, aunque tú no entiendas de eso, candela. Que te olvidaste de mi vida entera. De los colores son tus ojos, nena. Yo llevo el miedo acá bien adentro, aunque tú no entiendas de eso, candela. Un par de canciones más en esta programación de sábado de la FM. Algo en inglés, vienen The Bangles con Walk Like an Egyptian. Y luego viene... Antes vamos a poner In Excess con Disappear. Y luego sí, The Bangles con Walk Like an Egyptian. radio de los clásicos. Finish her. Viene la Miniteca FM con Alejandro Villalobos. ¿Qué pasa ahí? Pues que Alejandro se viene con su música, la de la Miniteca, y arma tremenda fiesta. Hay de todo, como en una buena fiesta crossover. Suena música en español, música anglo, mucho de dance, toda esa época de los 90 y 80, música disco, apenas como para que usted se vaya animando y decida armar su plan. Ahí como que le damos las bases para que construya su fiesta de sábado en la noche. Miniteca FM con Alejandro Villalobos después de las 5 de la tarde, justo cuando yo ya vaya lejos de aquí. Tenemos tiempo para un par de canciones más. Llega Fito Páez con Mariposa Technicolor, luego Vilma Palma de Vampiros con Mojada. Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres, los zapatos del charol, los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran, giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Vi sus caras de resignación, los vi felices, ellas cocinaban el arroz, se levantaban sus principios de sutil emperador.

Llegamos al final de esta programación musical. Créanme, no me quiero ir. Qué rico sería seguir pasándoles música. Tengo una cantidad, una lista eterna de canciones que se quedaron en la vasija donde tenía todo listo para pasarles al aire. Qué lástima. No se me depriman, que el próximo sábado estaré aquí a las 12 del día en punto para presentar más clásicos. Yo soy Montoya. Los dejo, ya veo a Alejandro Villalobos por allí con sus canciones de fiesta en la Miniteca FM, que acaban de pasar un sábado realmente muy feliz. Gracias por dejarnos acompañar juntos en esta tarde de sábado, pero sigan con la programación de la FM que está buenísima. Chao a todos.